Y vamos a conversar ahora con un integrante del INTA Valle Inferior, médico veterinario, que bueno, nos va a aportar también, ¿no?, un poco qué se ha hecho y qué mirada nos pueden dar desde el INTA sobre este tema. Estamos en línea y vamos a conversar con Daniel Boya, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mayra Santa Cruz y Florencia Berreaute, te saludamos desde Radio Encuentro. Hola, buenos días. Mari, mira, bueno, es un gusto poder charlar con ustedes sobre este tema que preocupa tanto, por lo menos, al sector de la producción ganadera. Bueno, claro, porque digamos, desde el INTA tienen más vista, o sea, la mirada es más desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar o afecta a la producción, no? Sí, exactamente. Nosotros todos los años hacemos una recorrida por las rutas, por los caminos transitables, ¿no?, de todo nuestra región, digamos, del noreste de Río Negro, y lo que hacemos es una evaluación sobre el riesgo, la peligrosidad de que puedan ocurrir incendios de campos de monte. Bueno, este año nosotros veíamos que había mucho riesgo, fundamentalmente en todo lo que era el norte del Río Negro, porque había, se dan distintas circunstancias, digamos, vinieron años de buenas precipitaciones, por lo tanto hay una acumulación muy grande de pasto. El pasto es lógico que en esta época se seca, al haber mucho pasto también hay muchas semillazones, esa semilla cae, se junta una brosa que cubre prácticamente todo el suelo, y ante cualquier causa que puede ser o climática o provocada por el hombre, podía suceder algún incendio de gran magnitud. Boya, cuando usted nos dice, nosotros detectamos que había una alta probabilidad de que se dieran estos incendios, ¿en qué momento o cuándo ustedes detectaron esto? Sí. ¿En qué época del año? Nosotros eso lo hacemos generalmente a fin de noviembre, porque es el momento que estamos muy próximo a, digamos, a la temporada estival, o al momento en que se pueden provocar este tipo de incidentes. Bien, ustedes observan esta situación, se genera una alerta, me imagino. Sí, ¿a quién le dan estas alertas? Bueno, nosotros generamos un mapa, digamos, de riesgo que está accesible a, bueno, a quien lo quiera consultar. Generalmente estamos en comunicación con Defensa Civil, con el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Ganadería, pero bueno, ya digamos, nosotros cuando damos esta alerta estamos muy próximos. Si no se tomaron una serie de medidas preventivas anteriores, después pueden suceder cosas como la que sucedieron ahora. Claro, ¿cuáles serían esas medidas preventivas, digamos, que se tienen que tratar, supongo, desde otros organismos, no? Sí, bueno, las medidas preventivas son, digamos, tener limpieza de camino, limpieza de las banquinas, limpieza de las picadas en contra los alambres, para que, bueno, primero para que se pueda combatir y no se propague. Aunque este año las condiciones eran muy difíciles, porque es lo que les comentaba recién, que al haber tanta cantidad de pasto, el fuego avanza muy rápido, fundamentalmente si llega a haber viento. Claro. Y sí, te cruza una calzada, una calle la cruza rápido, ¿no? Avanza muy sí, rápido, y bueno. Sí. Ahora, este fenómeno se repite más o menos uno por década, así de gran magnitud, ¿no? Siempre hay incendios, pero abarcan pocas hectáreas, pero así de gran magnitud se dan cada 10 años, 15 años, hay una acumulación de lo que nosotros llamamos combustible fino, que es el pasto seco, y bueno, y y eso puede provocar los incendios. Es decir, este año también se dio que fue un verano con tormentas eléctricas, con ¿no? tormentas eléctricas con que no, en las cuales no se producían precipitaciones, y bueno, eso emanaba muchos rayos, y esos rayos son los que provocan los incendios. Claro, más de 500.000 hectáreas fueron las que se quemaron en distintos puntos de la provincia de Río Negro, nuestra provincia. Bueno, los daños, tanto ecológicos como económicos, son muchísimos. Y a partir de ahora, digamos, ¿cómo se continúa con este trabajo? Porque hay que estabilizar, ¿no?, toda esa zona. Sí, exactamente. Bueno, lo que hay que pensar es, en este momento, y lo más urgente que hay que atacar es cómo se pueden salvar a todos los animales que se quedaron sin pasto para comer, claro, y que andan deambulando por estos campos quemados. Bueno, el Ministerio ha tomado una rápida acción, es decir, de conseguir forraje para llevar a esos campos hasta que se puedan trasladar los animales a otros lugares. Estos lugares no van a ser fáciles de conseguir porque, bueno, es mucha la superficie quemada. Sí, se abrió un registro, ¿no?, de quienes no tengan campo quemado que puedan albergar animales, pero es complicado, sí, aparte el traslado. Bueno, sí, se pueden albergar, pero bueno, también digamos, tampoco se tiene una capacidad de recepción en esos campos que puedan albergar toda la hacienda de las zonas afectadas. Bueno, tal vez con forraje, tal vez también ocupando superficies bajo riego que no están hoy utilizadas, se puedan mantener esos animales. Y bueno, lo que hay que esperar es que, si hay lluvias pronto, esos campos se van a recuperar, por supuesto. Y otro de los grandes problemas es la pérdida de instalaciones, la pérdida de alambrados, y bueno, ese es un capital muy grave que se pierde, son pérdidas económicas muy importantes. Bueno, siempre, ¿no?, que se da esta situación, pensamos un poquito para atrás, como decíamos, qué tareas de preventivas se podían hacer y qué tareas se pueden hacer ya para que no sigan avanzando los incendios, teniendo en cuenta que estamos arrancando el verano recién. Bueno, por suerte hoy nosotros hemos detectado que no hay, si bien hay un pequeño punto que se está quemando dentro del departamento Pichima Huida, es un lugar que ya estaría rodeado por otras superficies quemadas, así que no avanzaría. Ajá. Nosotros creemos que hoy este incendio dentro de la provincia de Río Negro quedaría, digamos, extinguido. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer de acá en más? Yo diría que los productores, lo que tendrían que tratar en forma urgente, aquellos que todavía no se les ha quemado el campo, que limpien las picadas contra los alambres, porque, bueno, es la única forma de poder combatirlo o de poder parar un fuego. Si bien sé que esto también no es fácil porque se trabajaría contrarreloj, digamos, todo lo que no se hizo durante un año es muy difícil poder hacerlo en 10 días. Así que tal vez lo que habría que pensar mucho más es un buen trabajo, un buen plan para el próximo verano. Es decir, empezar a trabajar desde ya, desde este momento, para prevenir otros incidentes que puedan ocurrir el verano siguiente. Porque este cúmulo de pasto que hay seguramente va a estar el próximo verano, aunque no se den buenas precipitaciones. Entonces el próximo verano también va a ser de riesgo.